Hola, buenas tardes. Mi nombre es Josué y junto a mi compañera Maite hablaremos de la Casa Pauli. Esta casa fue construida en 1903 por don Guillermo Pauli Kleinzer, renombrado empresario y filántropo amante de las artes y la música. La ley de colonización de 1845 buscaba estimular la llegada de profesionales para colonizar el territorio entre Valdivia y Puerto Montt. Su decoración interior estuvo conformada por pinturas y esculturas que la convirtieron en un pequeño museo particular. La Casa Pauli tiene elementos de expresión neoclásica propia de la arquitectura de ese periodo y cuenta con fachadas de simetría perfecta. Eso fue la Casa Pauli junto a mi compañero. Les damos gracias por escuchar y estar con nosotros aquí. Nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos.